Vamos a hablar con Marta Vázquez de los trajes de comunión. Más que nada, ir adelantando acontecimientos, porque supongo que está ahí en la tienda de Pepita con trajes de niño y trajes de niña. Suponemos, ¿no, Marta? Ay, Maribel. ¿Qué te pasa? Es que yo intentaba ponerme uno de esos trajecitos, pero no hay forma de que me quepan. No, claro. ¿Cómo vas a caber con lo delgadita que estás? En un traje de comunión. Pero aparte, no solo el traje de comunión, porque aquí... Ponte una coronita. Sí, espera, era lo que te iba a decir. Hay diademas, hay lacitos para las manos, hay zapatos, unas guillerminas de esas de toda la vida, unos trajecitos que... Estarías divina de la muerte, con unos guantecitos, unos zapatitos, calcetines y una coronita y ya la hay, vestida de hippie. No me des ideas, que tú sabes que yo me lo pongo. Pero a ver, hay una cosa que destaca la tienda de Pepi, muy buenos días. Hola, buenos días. Sobre todo que ella, su escaparate y toda la tienda está llena de recordatorios de comunión, de todos los niños que se han vestido en su tienda, porque es la única tienda que se dedica en Formentera a tener vestidos y trajes de comunión. O sea que es también un detalle por su parte de que todos los niños se sientan reflejados cuando se ven en esas fotos y en esos recordatorios. Pepi, ¿cuántos años llevas ya trabajando con las comuniones en Formentera? Desde el 2004, empecé. O sea que ya es una década. Exactamente. Sí. Estamos hablando de trajes de comunión. Sé que falta porque todavía serán, según nos ha dicho Musén, los cuatro fines de semana de mayo, pero siempre hay una característica. ¿Qué es lo que piden las niñas? Uy, las niñas, bueno, les gusta mucho, son sencillitas, ¿eh? No te creas tú que piden princesa y todo esto, no. Les gusta lo clásico, les gusta. ¿Ese clásico a qué nos referimos? El clásico, con sus lorcitas, con su manguita, nada de palabrita de honor, nada de boda. O sea, un traje de comunión, es lo que a las nenas les gusta. Yo lo que veo aquí es blanco y ese, como se llama ahora que dicen los diseñadores, blanco roto. Blanco roto, sí, blanco roto. Blanco ya no tengo ninguno, prácticamente solo tengo uno y no se ha vendido. Por supuesto, no. Las niñas quieren ya todo, o el marfil o el blanco roto. También, hace unos años que te hice una entrevista para esta época, había unos detalles que eran en colores, en florecitas, en rosa y demás. Este año veo que los detalles son en azul turquesa o en gris. Sí, hay detalles en el fajín de las nenas, hay algo en gris, algo en beige y algo también, incluso en fucsia ha habido algo. Pero normalmente lo que más se vende de todo es el clásico, ¿eh? El clásico vestidito de nena con su lazada y con su florecita pequeñita, sus florcitas, tanto en las mangas como en el cuerpecito. Porque Pepi no solo vende los trajes, sino que también se los arregla, se los pone a punto para cada niña. ¿Cuánto trabajo de costura te lleva esto? Bueno, pues yo prácticamente ya he terminado de vender trajes, pienso, porque por los números pienso que ya están. Y ahora pues tengo que arreglar trajes de comunión, pues cada día pues dedico todas las tardes prácticamente a arreglar trajes de comunión. O sea que adelante de la máquina de coser sin parar. Sí, toda la santa tarde, desde las 5 hasta las 8. Pues hablábamos de las niñas y también hay unos zapatos que a mí me encantan porque son las guillerminas de toda la vida. Esas que tienen florecitas en un color tipo marfil, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es marfil, igual que los vestidos, claro, por supuesto. Sí, nacarado y marfil, sí. Vamos a los chicos. Los chicos, a ver, tenemos almirantes, comodoros, marineros, pilotos. ¿Qué se lleva este año? Los niños son un mundo aparte. Hay niños que solo quieren un traje como el de su papá, que no quiere nada más. Un traje, un chalequito y una corbata. Y hay niños que le gustan pues mucho los estar ahí de engalonado. Entonces piden el de almirante. El que menos está vendiendo ahora es el de marinero, que a mí es un traje que me encanta, pero es el que menos está vendiendo. ¿Qué pasa, que la mar ya no atrae? Pues que los nenes no quieren el trajecito con la estola y nada más, que prefieren su corbata, su chalequito, su un conjunto y sus galones. les gustan mucho los galones a los niños, sí. A mucha gente le gustan los galones. Pero yo veo que hay mucho blanco, pero también mucho azul marino. Es que este año ha quedado más el blanco, se ha vendido muchísimo más el azul marino este año, no sé por qué, muchísimos años se ha vendido más el blanco, bueno, no es blanco, si te fijas está bien, marfil, el mismo color que las menas, pero este año se ha vendido más el azul marino. Hay algún niño que va de marfil, pero más el marino, sí. Y a la hora de los zapatos, los niños tienen unos zapatos que me suenan a los años 40. Sí, es un clásico de toda la vida, el zapatito con cordones. Y bueno, es un zapatito que siempre se ha llevado, siempre y continuará llevándose, claro. Estamos en una tienda que estoy rodeada de objetos de comunión. También tenemos esas diademas. Creo que he cambiado un poco el look, porque hay algunas que parecen ya casi tocados, de estos que están muy de moda, ¿no? Es que este año se lleva mucho los tocaditos al lado, y entonces vienen los tocados acompañados con alguna plumita, con algo, porque como el traje es muy sencillo, pues le ponen un poquito más de adorno en el tocado para que la niña quede. ¿Y bolsos? Las limosneras ya no se suelen vender tanto, porque el señor cura no quiere que los niños estén pendientes de lo que llevan en las manos, y entonces ese día no quiere nada, solo se lo llevan las madres para hacerle las fotos, y normalmente pues ya no se venden tanto. Pues la limosnera, ay, me has hecho acordar a años atrás. Es que se llama limosnera porque antiguamente en la puerta de la iglesia, ahora ayer me enteré que esto ya no se hace, antiguamente en la puerta de la iglesia las nenas daban la estampita a los familiares y amigos y les daban dinerito y lo metían en la limosnera. Y ahora ya me han dicho que esto ya no se hace, o sea, ya también se van perdiendo las tradiciones, no lo sé. Estamos hablando de, según nos han informado desde la parroquia, 42 niños este año toman la comunión en Formentera. Creo que son, si no me equivoco, espera que miro los datos, 12 en San Ferrán, 30 en San Francisco. En La Mora este año ninguno, porque seguramente por la edad, no hay ninguno que tome la comunión este año en La Mola. Pero bueno, yo creo que tú, que eres un referente en lo que se refiere a las comuniones en la isla, la gente, ¿en qué situación se encuentra? Porque es un gasto, ¿no?, hacer una fiesta como esta en una situación de crisis en la que estamos. Bueno, la ventaja que ellas tienen aquí es que ellas compran el traje, la que está perdiendo muchas veces soy yo, pero bueno, yo les hago esa. Ellas compran el traje y luego lo compran en enero, a lo mejor las pobres, y lo van pagando poco a poco, y cuando se lo vienen a llevar, pues lo tienen pagado. Y es una ventaja para ellas muy grande, ¿entiendes? Y bueno, total, hacer un favor no cuesta nada. Es una fiesta que, bueno, que para muchísimas familias es toda una ilusión, es todo un trabajo familiar, porque también aquí las mamás y los papás también se pueden vestir. Sí, la verdad es que sí. Yo pienso que muchas veces se desborda la gente y que gasta más de lo que puede gastar. Y eso es lo que no me parece muy correcto. En el caso de las mamás, vemos que en la vidriera tenemos un montón de vestidos y de trajecitos, un poco una onda Chanel, ¿eh? Sí, porque la niña va clásica normalmente y es una ceremonia para ir a la iglesia, pues normalmente las madres también les gusta un traje tipo más clásico, y que ese día toca. Y los hombres, yo me imagino, porque algunos los he visto repetir en bodas y bautizos y comuniones el mismo traje. Los chicos son más como el que tengo en el armario es el que es. No te creas, los hombres también se compran su ropita y vienen muchas veces a por su traje y cambian, ¿eh? Y cambian, suelen cambiar, pero siempre está el que siempre va con el mismo, cambia la corbata y la camisa y punto pelota, ya está. Pues ya ves, Maribel, estoy aquí metida en el ajo de las comuniones. Pensaba que decías que estabas en el escaparate. No, estoy entre el escaparate y rodeada de vestidos de comunión y de trajes de comunión. Pero a ver, Pepita, cuéntanos, por ejemplo, ¿cuánto podría costar un traje completo de una niña o de un niño? A ver, el de la nena, con zapatitos, ropita interior, tocado, limosnera y todo, son unos 600 euros. Todo, zapatos y todo. Y el de niño, sobre unos 380. O sea que, bueno, es un gasto, pero porque vale la mitad del niño. Porque, hombre, los tejidos de las niñas llevan una seda natural, el traje de la niña ya vale 490 euros y el traje del niño vale 350. Y el niño solo con los zapatitos está listo. Y las nenas necesitan sus guantecitos y su tocado. Y, claro, esas cositas, los tocaditos suben un poco, sí. ¡Hala! Que las niñas somos más presumidas, Maribel. Ya está lista esta historia, porque gastamos más que los chicos. Yo quería haberlo equilibrado, pero Marta, al final... Marta, perdona, ¿en qué meses se van a celebrar las comuniones? Te cuento. Te lo digo porque lo hemos adelantado, porque ya está casi todo listo. Claro, las ventas se hacen antes, pero las celebraciones, ¿cuándo se harán? Serán la primera, segunda, tercera y cuarto fin de semana de mayo. Ajá. Pero ya está todo más o menos listo. Te cuento otras cosas, por ejemplo, no he conseguido hablar con nadie que me dijera si había reservados banquetes. Me imagino que sí, pero lo que pasa es que hasta dentro de unos días muchos restaurantes no abren. Entonces no he podido contactar con ningún propietario de un restaurante para que nos dijera más o menos cuánto puede costar un banquete para un evento como este, pero lo que sí sé es que son 42 niños los que toman la comunión este año en Formentera, o sea que habrá 42 eventos casi uh-huh. durante el mes de mayo. Muy bien, perfecto. ¿Me puedo probar una diadema, con tu permiso? Ah, pensaba que hablabas con Pepita. Yo por mí, si Pepita te da la autorización, por mí te puedes poner incluso una pamelita. Mira, y otro dato que te puedo decir. ¿Sabes cuánto cuesta más o menos un reportaje de fotos para este ¿Cuánto? Evento? ¿Cuánto? Va desde los 95 euros hasta los 480. Vale, ahora con el móvil se hacen muchas fotos. Nada. No, pero bueno, si tú quieres un álbum y quieres claro. tener un reportaje hecho, como corresponde, claro. Vamos de eso, de los 95 hasta los 480. Vale, muy bien. Pues, perfecto, divino bueno. de la muerte. ya tus hijos ya han tomado la comunión. Sí, hace años. Gracias a Dios. ¿Y no dicen, pues, ¿y no dicen de casarse? No, de casarse todavía no tenemos nada por aquí, solo hablamos de comuniones. No. Pues Pepita, me voy a despedir de ella, que está aquí liada con gente. Pepita, muchísimas gracias como siempre por habernos atendido. Gracias a vosotros y hasta el año que viene. Gracias, hasta un beso. Hasta el año que viene. Pues hasta nada, luego. Aquí en la tienda Micus de San Francisco, con ese escaparate repleto de cosas de comuniones. Y nada, Maribel, yo que soy una santa... Me despido. ¡Ay, espera, Maribel, que no me has hecho acordar! Que tengo cosas que decirte. Que sí, que tienes cosas que decirme. Tengo cosas que decirnos. Decirte. A ver, el domingo, que nadie se olvide, será ese sexto homenaje a las mujeres mayores de Formentera. Uh-huh. Que lo organiza Espaidones en ese ciclo que tenemos durante todo el mes de marzo, dedicado a la mujer en Formentera. Será a las 11:30 en la sala de actos del centro de día. La gente que se acerque, que no se lo pierda, porque es un evento entrañable. Son mujeres nacidas en el año 1929 y que han trabajado toda su vida por su familia, por sus hijos y también por Formentera. Yo creo que es una cita bueno, que no hay que perder. Es obligada la cita y el homenaje. Exactamente, y también, bueno, actividades en el Casal de Lloves durante todo el fin de semana y sobre todo muchas ganas de disfrutar de esta primavera que ya ha llegado y que dicen que el domingo va a llover, pero yo no me lo creo. Tú dices que estás en primavera, ¿estamos en primavera? No, que la cisterna de mi casa no se lo cree. No se lo cree. Bueno, es que normalmente cuando dicen que llueve en Baleares, llueve en Mallorca y Menorca nada más. Claro, Ibiza y Formentera nos diga, total, si eso es del sur. El tío del tiempo, pues yo lo llamo ya el tío, no es el meteorólogo, el tío del tiempo siempre pone el culo encima de Ibiza y Formentera. Y yo digo, apártate, para ver, y me dice el tiempo de Mallorca y aquí no tiene nada que ver, el tiempo de Mallorca con el de aquí. O sea que estoy súper cabreada, voy a hacer un escrito. Pero mándale una foto de su, o sea, cuando salgan imágenes, mándale una foto, en vez de las bonitas imágenes de las islas, que es y tal, que es igual, mándale una foto y le manden la foto con él con el culo encima de las islas. Exacto, porque es que, pero ¿sabes las veces que hemos, como idiotas, decir, apártate, apártate? Uy, no lo veo. Es buena idea, ¿eh? Es buena, bueno, es buena idea. Y cuando nombran Formentera, que muy pocas veces al año, por algún temporal o lo que sea, todos gritamos, ¡ay, nos han nombrado! ¡Yupi! ¿No sabes? Es como, ¿te acuerdas que nos han nombrado ayer en el Telediario Nacional? ¡Ay, Dios mío! Madre de Dios, señor. Calor. Bueno. Pues nada, Maribel, yo te abandono y el lunes con más temas, con más cosas, pasar un buen fin de semana. Vale. Y que todo salga súper bien. Y si llueve el domingo, aleluya. Pues la de Sherem Cabre, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, es que más, si llueve el domingo ya tengo todo el plan hecho. Libro y descanso. Exacto. Pierna sobre pierna, ¿eh? Y que el gatito maulle por ahí. Sí.